buenas noches, estás en Radio Topo, esto es Tunfi Tun. Un programa de reggae, sound system y más música jamaicana. En directo aquí los miércoles a las 8 en Radio Topo, el 101.8 de la FM. O también en streaming en www.radiotopo.org. Y ahora sí, en Radio Almaina, todos los domingos a partir de las 5 en Granada 88.5 de la FM. Un saludo para todas las compas de Granada. Y vamos con este octavo ya programa de esta primera temporada, que vamos a ir arrancando poquito a poco con un tema de Bibi Seaton. Un tema llamado International Race. Bibi Seaton, el que era cantante de los Gay Lads, ahora vamos a escuchar la versión dub por la banda Hard Rock. un tema que tenéis un repress sacado hace poquito del sello Soulbeat. Dubwise. Y desde Tunfitun quería mostrar un rechazo de los planes del Ayuntamiento de Zaragoza de desalojar el centro social comunitario Luis Buñuel del barrio del Gancho. Y para las que no sepáis de qué estamos hablando, en la Plaza Santo Domingo número 15, aquí en Zaragoza, el centro social comunitario Luis Buñuel es un proyecto de más de 40 colectivos, personas voluntarias que ofrecen su tiempo de manera altruista, organizando centenares de actividades abiertas a toda la ciudadanía. Un proyecto de autogestión, abierto, participativo e inclusivo. Por eso, os animamos a participar en las convocatorias que hay programadas aquí en Zaragoza en contra de su desalojo. Mañana 19, aquí en Zaragoza, en la Plaza de las Canteras, a partir de las 7:30, concentración de las vecinas de Torrero. El viernes 20, en Plaza Aragón, sobre las 6, la marcha fúnebre. Y el sábado 21 será la gran manifestación a las 6 en Plaza Aragón. También comentaros que el día 23 de enero, previsto supuesto desalojo, están llamando a la gente que vaya a desayunar a las 6 de la mañana. Y bueno, Radio Topo estaremos ahí haciendo un directo, haciendo streaming desde allí, desde la Plaza Santo Domingo, pues por todo lo que pueda pasar, todas las convocatorias para que estéis atentas. Así que nada, este siguiente tema pues va por todas las compis del Centro Social Comunitario Luis Buñuel y toda la gente que ahora necesita su apoyo. Tema de una peña llamada 3D Production. Tema llamado Riot. Desde Bristol. Okay, Babylon, just a riot on. your hand into sit bubble and burning? Who pay your hand? I said a riot, a riot. No, you can't deny it. I said a riot, a riot. When everyone quiet. Okay, Babylon, just a riot on. Okay, Babylon, just a riot on. Desde Bristol nos vamos a Francia con Daman y este tema llamado Blood Ago Run. They are ready to match murder in a time. And every day police committing crime. Each time we came for a right in the street. Cops have become not to beat us any. They say I'm racing the cops for seas. Grenade, flashball and cannon water. To repress not the demonstrators. So the people won't protest. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Hey cops, what do you do? You're fighting against your own children. Hey cops, mind what you do. You're fighting against your classes. Some lose their hands, some lose their eyes. While some get beaten, some get brutalized. Government try to terrorize the protesters. They are afraid that the people take the power. The executive sent 1,000 folks in prison. State of emergency now in the constitution. Cops are here to defend social order. The lack is protecting the masters. Blood a go run when police wanna come. Blood a go run when them a use them gun. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Hey cops, what do you do? You're fighting against your own children. Hey cops, mind what you do. You're fighting against your classes. When them a come, blood a go run. When them a come, blood a fee run, yes. When them a come, blood a go run. Blood a go run, run, run. Blood a go run when policemen a come. Blood a go run when them a use them. Un tema que está incluido en su LP llamado Life. Policemen a come. Blood a go run when them a use them gun. Hey guys from the cover, cover man. What do you expect when you coup people up? White cops and tear gas and beat folks up. You push to violence, it discredit the movement. You complain about damage that you set up. So reactionary laws you can't build up. While the people get mad and change their tongue. But the rage of the street cannot be bought. When them a come, blood a go run. When them a come, blood a feel run, yes. When them a come, blood a go run. Blood a go run, run, run. When them a come, blood a go run. When them a come, blood a feel run, yes. When them a come, blood a go run. Un LP grabado con la banda llamado Roots Heritage Band. When them a come, blood a go run. Daman. Y ahora nos vamos con un tema de Limbal Thompson. Blood gonna run, run, run. Blood gonna run, run. Blood Gonna Run. If the rich man don't try to help the poor man, blood gonna run like River Jordan. Blood gonna run, run, run. If the rich woman don't try to help the poor woman, blood gonna run like River Jordan. Blood gonna run, run. La sangre va a correr. Blood gonna run, run, run. Blood gonna run, run. If the poor man have a chink on his shoulder, the rich man try to steal it and kill it. That's why blood gonna run, run, run. Run, run, run, run. One day blood gonna run all over this world. Blood gonna run all over England. If the rich man don't try to help us, if the rich man don't try to help us, blood gonna run, run, run. Blood gonna run, run. Black man, blood gonna run, run, run. White man, blood gonna run. Every nation. Tema del álbum Don't Cut Off Your Dreadlocks. Del año 1976. Creo que también está en 7 pulgadas. Producción de Bunny Lee y mezclado por King Tubby. Y dejamos Jamaica para irnos a Gran Bretaña con este tema raco de ABBA Originals. We'll be right back. Te recuerdo que estás aquí en Tunfitun, Radio Topo 101.8 de la FM. Eso si estás en Zaragoza o en Radio Almaina 88.5 de la FM. Apoya tus radios libres y las ondas libres. Y ahora con el mismo rhythm, la misma ABBA Originals hicieron este tributo a Yaki Mito que vamos a escuchar ahora mismo. ABBA Originals, tribute to Yaki Mito. Tema que tenéis en 7 pulgadas. El original ya está agotado, pero tenéis un repress que salió en 2018. Nos quedamos en Gran Bretaña y nos vamos de la mano de Kidma con este tema que se llama Return of the Fleet. Es Skidma con The Co-Operators, Flea Bite. Ahora vamos con la versión dub de este Return of the Flea. Kidma and the Co-Operators del sello Vedic Roots desde Londres. Dubwise versión. Esto que escuchábamos era Kidma y The Cooperators, y ahora vamos a poner un tema de Gregory Isaacs, The Cool Rulers. Un tema de 1984, No One But Me. El mítico Gregory Isaacs, fallecido en 2010. Tema editado por el sello Tats en 12 pulgadas. Gregory Isaacs, No One But Me. Ahí los 80 a tope. vamos a ir subiendo un poquito los BPMs en este octavo programa de Tunfitun. Vamos con un tema de Paolo Baldini con Danai, que es una versión del Ya Give Us Life to Live. Desde Italia, un tema que tenéis en 7 pulgadas, sacado hace 2 años. Una versión de los Wailing Souls. Vamos a poner esta versión que tenemos al saxofonista valenciano Jab Wine con Paolo Baldini e Imperial Sound Armen. Ya Give Us Horns. We'll be right back. Y vamos acabando este octavo programa, ahora subiendo más los BPMs con este tema de Kanka, con Joseph Lalibela. Un tema que se llama The Lion is Real, del álbum de Kanka llamado My Babel. Lights out. Y ahora sí que sí, última canción de este octavo programa. Nos oímos el miércoles que viene a partir de las 8. Ahora os dejamos con Novedades Decadentes. ¡Chao! Un tema de Solo Banton y Wedding Dub llamado Math, del álbum Where We Come From, sacado el año pasado, 2022. Nos oímos la semana que viene. Get me mine.